que la cruz es maldición, que la cruz no es maldición. Pastor, ¿y me puedo poner una cadena con una cruz? Para los judíos la cruz, o sea, la cruz no es símbolo de nada. La costumbre judía, cuando uno lee la costumbre judía, es que lo importante era la estaca vertical. Quienes introdujeron la cruz fueron los romanos, pero quienes entregaron a Jesús fueron los quienes ejecutaron la muerte de Jesús fueron los romanos. Los romanos tenían varias cruces, una en forma de X, o sea, los romanos, una así que parecía como una culebra. Pero si tú ves la ley de Moisés, dice ahí, maldito el que es colgado, ¿dónde? En un madero. O sea, no es la cruz. La cruz no tiene nada que ver en el asunto. Me estoy explicando bien. Ahora, como la cruz no tiene que nada que ver, cuando salga de la casa, es madero. Te digo más, si tú lees Romanos capítulo 7, ahora lo vamos a leer, dice que la cruz de Cristo, o sea, yo pregunto, ¿qué significa Cristo? La unción. Dice que la cruz, en Romanos 7 dice, y en Filipenses 3 también al apóstol Pablo se le revela, son enemigos de la cruz de Cristo. Y acá en Romanos 7 dice que el cuerpo de Cristo, si Cristo es la unción, en el Antiguo Testamento, ¿dónde era que vivía? ¿Dentro de quién solamente vivió? Jesús. ¿Cómo se llamaba el cuerpo de Cristo en el Antiguo Pacto? Jesús. ¿Me estoy explicando bien? Ahora, ¿cómo se llama en este nuevo pacto de la gracia el cuerpo donde vive Cristo? La iglesia. Estamos viendo las cosas como son, poniendo cada cosa en su lugar para que te pueda aplicar la verdad de Dios. Y no te metan gato por liebre. De la gente vaya a pelear que la cruz, léele Deuteronomio 21. Por eso que a veces la gente pelea con los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová dicen madero. Y es verdad, si eso es lo que dice la Biblia. Pastor, ¿en todo de Jehová tienen la verdad? No, en ese pedacito sí. ¿Aló? ¿Me estoy explicando bien? Dice ahí, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. ¿Estamos leyendo bien? O sea, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, viviendo dentro de Jesús, Cristo lo invisible, al que hicieron maldición. El maldito, el que sufrió en el madero voluntariamente la pena que señalaba la maldición, el que se identificó contigo y conmigo, fue Jesús. La pena o la culpa o el castigo que merecíamos tú y yo, la cargó Jesús. El que se hizo maldición por ti, fue Jesús. El que te redimió fue Cristo. La unción. Dice Gálatas 3:13, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está en Deuteronomio 21:23, que maldito por Dios el colgado. ¿Aló? Déjame decirte esto, Jesús se hizo maldición. ¿Sobre quién fue el juicio de Dios? Sobre Jesús. Ahí se cumple la primera parte de 2 Corintios 5:21, en la cruz de Calvario. Al que no conoció qué, pecado, por nosotros lo hicieron qué, pecado. Jesús tomó tu lugar de pecado ahí en la cruz. Como Jesús ahí se convirtió en un pecador, en una maldición, digan amén. Y a Dios. O sea, tú tienes que viendo a Jesús hecho maldición por ti. Y tú siendo libre de esa maldición. El que murió por ti fue Jesús. O sea, tú estás muerto a la maldición. Entonces ahí se cumple Mateo 27 también. Que en Mateo 27, cuando uno lo lee, dice que desde las 12 del mediodía hubo oscuridad en la tierra, ¿verdad? Hasta las 3 de la tarde, y Jesús grita fuertemente, Eli, Eli, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has que desamparado? Y que dice el Salmo 37:25, nunca joven fui y he envejecido, y nunca he visto que a un justo que desamparado. Si Jesús en Mateo 27 grita, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tú tienes que entender que en ese momento en la cruz ya él no era justo. Él era un pecador, maldito por Dios. Él se hizo maldición por ti y por mí. Y el juicio de Dios cayó, te libertó por esa sangre que Jesús derramó. ¡Aló! Es así. Es que es así. Ahora, búscate Deuteronomio 28. ¿De qué te redimió Cristo? De la maldición de la ley. ¿Verdad que sí? Tiene Deuteronomio 28. Mira el versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz del Señor tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas, ¿qué? Maldiciones, ¿qué? Y te alcanzará. Versículo 68. ¿Hasta qué versículo de Deuteronomio 28 llegan las maldiciones? Hasta el 68. ¿Y dónde comienzan las maldiciones? ¿En el versículo qué? 15, del 15 al 68. Cada vez que tú leas ahí, maldita tu canasta, verso 17, tú dices, Cristo me redimió de eso. Cuando tú leas el 16, maldito serás tú en la ciudad y maldito tu campo, tú dices, Cristo me redimió de eso. ¿Aló? Cuando tú leas el versículo 27, Dios te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con comezón de que no pueda ser curado. Tú dices, gracias Señor, por la fe en la sangre que Jesucristo derramó por mí en la cruz de Calvario, porque me declaro libre de todas esas maldiciones. Dice 28, el Señor te herirá o permitirá que seas herido con locura, libre de la locura. Yo estoy hablando con la gente cuerda. Tú eres libre de la sierra. Dice el versículo 30, esto es para los matrimonios, mira, ve. Aleluya, mira, mira. Te desposarás con mujer y otro varón, ¿qué? Dormirá con ella. Me declaro libre de los cuernos. Libre de la feria taurina de Manizales. Aquí lo que hay. ¿Ah? Ahí dice, no lo dice tu Biblia, que eso es una maldición. Yo me declaro libre de eso. Mira, mira, esa mujer que se llama Gabriela Isabel Romero sabe que yo soy solo para ella. Como te dije, me tienen que cantar. Caramba, esos muchachos si se quieren. Oye, bonita. Libre, porque dice en el versículo 30, que si tu marido se ha ido con otra mujer, a ti te va a faltarle eso. Declaro a ese hombre libre de la maldición esa. Y declaro, Señor, lo declaro cubeta. Lo declaro impotente para toda aquella mujer que no sea yo. Cuando está conmigo es un toro salvaje, es un corcel. Hay mujeres que le falta tomar autoridad. Lo mío es mío y nadie me lo quita. Aló, aló. Ahora, versículo 2, como tú eres libre, Cristo te redimió, te libertó de la maldición, a ti te toca la bendición. Y ahora voy a leer, y a medida que yo vaya leyendo, si tú lo crees, tú dices amén en voz alta. Dice el verso 2 de Deuteronomio 28, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Así es que deja de estar luchando. Pastor, yo le pregunto a la gente, ¿cómo están? En la lucha, deja la lucha, métete en el boxeo. Ya deja el karate, métete en el boxeo, deja la lucha. Aló. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Amén. Dice el versículo 3, benditos serás tú y eres tú en la ciudad. Y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta, tu pan, tu fruta, las carnes que compres en los almacenes donde Dios te lleva. Y bendita es tu artesa de amasar, tu alacena. Bendito serás tú en tu entrar y bendito tú en tu salir. El Señor tu Dios derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti. El Señor enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Te confirmará el Señor por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares o fueres capaz de creer todos los mandamientos del Señor tu Dios y anduvieres en ellos. Y verán todos los pueblos, tus vecinos, tus familiares, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de universidad. Aleluya, ellos verán, todos los pueblos verán que el nombre de Dios es invocado sobre ti y te respetarán. El Señor te hará sobreabundar. Él te hace sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra. En el país que el Señor, tu Dios, juró a tus padres que te había de dar, te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás, óyelo bien, y prestarás a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado. Tú eres libre de la maldición de las deudas. Tú eres libre de esa esclavitud. Y dice el verso 13, te pondrá Dios por cabeza y no por cola. La cola son los esclavos. Los reyes somos cabezas. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Eso es lo que te pertenece a ti. Éxodo 12. Padre, gracias porque tu palabra es verdad. Ella es como la lluvia que desciende del cielo. No vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar. De la misma manera está haciendo tu palabra en esta hora. En estas tierras, mis hermanos que están aquí, los que me escucharán por el internet, ellos son tierra deseable y la lluvia de tu palabra está regando sus vidas. Y tu palabra que están oyendo no regresa a ti vacía, sino que hace lo que tú quieres que ella haga y es prosperada en aquello para lo cual tú la has enviado. Yo lo creo y lo recibo y entiendo que es así. Eso 12. Versículo 21. Y Moisés convocó ¿a quién? A todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos ¿qué? Corderos por familias y sacrificar ¿qué? La Pascua. Tenían que sacrificar el cordero, dijo, y tomad un manojo de hisopo y mojarlo ¿dónde? En la sangre que está en un lebrillo. Y untad el dintel o el travesaño, el marco horizontal y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de ustedes salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Dios pasará a través de la unción hiriendo a los egipcios. Y cuando la unción vea la sangre, va a ver el pacto. Cuando la unción vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará aquella puerta y no dejará entrar la muerte en las casas de ustedes. Amén. Versículo 26. Y cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Ustedes responderéis, a ustedes responderán, es la víctima de la Pascua de Dios, el cual pasó por encima de las casas, y la casa de Dios en este nuevo pacto eres tú. La sangre está sobre ti, la sangre te está rociando, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Esa sangre que Él derramó te redimió. Tu vida es una vida llena de libertad. Tu vida es una vida libre de maldición, llena de la bendición de Dios. Amén. Estoy mostrando ahí para que vea en el verso 27 que Dios a través de esa sangre libró nuestras casas, nuestras vidas. Colosenses capítulo 1, o antes de Colosenses, Gálatas 1:4. Aleluya. Gálatas 1:4. ustedes están recibiendo. Valió la pena venir hoy. Vale la pena prestarle el tiempo nuestro a Dios. Dice Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo, hablando de Jesucristo. Se dio a sí mismo, ¿por qué? Por nuestros pecados. ¿Para qué? Yo te pregunto, según Gálatas 1:4, ¿tú eres libre de qué? ¿De presente qué? Sistema malo y perverso. Jesucristo derramó su sangre por nuestros pecados para librarnos de la culpa, del poder del pecado, para librarnos del presente sistema malo. No me interesa la economía del mundo. Yo estoy libre de este presente sistema malo y perverso, porque Jesucristo me libertó. Amén. Colosenses 1. Colosenses, capítulo 1, versículo 12. Con gozo, dando gracias a quién, al Padre. ¿Se le da gracias al Padre con qué? Con gozo, que nos hizo aptos. ¿Para qué? Para participar de la herencia. Tú tienes derecho para participar de la herencia de los santos en luz o en conocimiento. Dice el versículo 13, el cual nos ha que librado. ¿De qué te libraron? De la potestad de las tinieblas. Di conmigo, ahora viene el príncipe de este siglo, de este sistema, y nada tiene en mí. No hay ningún demonio que tenga autoridad sobre ti. Lucas 10:19 dice, es aquí que yo les he dado a ustedes potestad, autoridad o poder de pisotear serpientes y escorpiones, símbolos del reino satánico, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará a ustedes en ninguna manera. Eso dice Lucas 10:19. En tu casa léelo para que vea. Y aquí en Lucas, en Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha que librado. Ya nos hizo libre, nos libertó de qué? Del poder de las tinieblas. Aleluya, el diablo tiene que estar rascándose la cabeza y crujiéndose los dientes. Oye, lo perdí. Él creía que me tenía. Y tenía una lombriz. Él no me tenía. Jesucristo ya había pagado el precio por mí. Gracias a Dios por aquella persona que aquel miércoles me predicó de él. Porque ahora yo sé que mi Señor, mi Redentor, me ha librado. Mi libertador y tu libertador nos ha librado de la potestad, del poder de las tinieblas. Y te ha trasladado, ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Tú no tienes nada que estar buscando en las tinieblas. Lo tuyo está en el reino donde te trasladaron. Te tienes que buscar primeramente es el reino de Dios, porque a ti te trasladaron fue al reino de su amado Hijo. Dice el 14, en quien tenemos que redención, ¿por qué? Por su sangre, el perdón, ¿qué? de pecados. Isaías 44, versículo 6, tres porciones en Isaías y termino en Apocalipsis 5. Hay una cosa que me espera. Hay algo. Hay un cuacuá. Dice Isaías 44:6. Cuando lo tenga, me dice amén. ¿Cómo vamos, Carla? Bien. Está rico, ¿verdad? Dice Isaías 44:6. Así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor. O sea, que ahora tú vas a escuchar la voz de tu Redentor. El que redime se llama Redentor. El que liberta se llama Libertador. Tu Libertador no es Simón Bolívar. Tu Libertador se llama Jesucristo, el Cordero de Dios. Y así dice su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles, te está diciendo a ti y a mí, anúncienles ustedes lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego ustedes son mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, yo no conozco a ninguno. Hay una sola cosa que Dios no conoce, a ninguno como Él. Él dice, yo no conozco a ninguno como yo. Así habla tu Redentor, Isaías 43. Ahora, así dice el Señor, Creador tuyo, y pon ahí donde dice Jacob tu nombre. Ahora así dice el Señor, creador tuyo, oh Joel, y formador tuyo, oh Gabriel Antonio. No temas, porque yo te redimí, yo te liberté, yo te compré, yo te compré a precio de sangre, yo te liberté. Yo te rescaté, te puse nombre, mía eres tú. Puedes meterte donde te metas, pero yo fui el que te compré. Y como yo te compré, yo no te voy a dejar que te pierdas. Y donde te metas, te voy a buscar. Porque mía eres tú. Mío eres tú. Mira versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo no dejaré que te ahogues. Yo estaré contigo cuando estés pasando las aguas. Y si pasas por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, por la prueba, por el fuego de las pruebas, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, el Señor Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Hello. Isaías 41. Estás oyendo la voz de tu Redentor. No estás oyendo la voz mía. Es la de tu Redentor. La de tu Libertador. El que te rescató, el que te compró. Dice Isaías 41, 10. No temas. Una vez más te dice, no tengas miedo. No temas. Porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, no de vez en cuando, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y serán confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen pelea, contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es. Aquellos que te hacen la guerra, aleluya, porque yo soy el Señor tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo, no temas ustedes, los pocos de Israel, porque yo soy tu socorro. Dice el Señor, el Santo de Israel, que es tu Redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás los montes, los obstáculos que se te puedan presentar en esta vida. Tú los trillarás y los molerás y collados reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en Dios, te gloriarás en el Santo de Israel. Amén. Apocalipsis 5 y nos vamos. Padre, gracias por tu palabra. Es viva y eficaz. Gracias por el privilegio de ser tu portavoz. Dale gracias a Dios cuando tú le prestas esa lengua y le sirves de portavoz. Apocalipsis 5. Y vi en la mano derecha de que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte. ¿Cómo era el ángel? Fuerte, que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno o quién es merecedor de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Mira la angustia que tenía Juan. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno merecedor o digno

por los siglos de los siglos. Yo quiero que te pongas en pie y comiences a aplaudir al Cordero, a tu Redentor, a tu Libertador. Comienza a aplaudirlo. Dale la gloria, dale la honra, dale el honor. Jesucristo es nuestro Libertador. Jesucristo, Él es nuestro Redentor. Él es nuestro Comprador. Tú eres el León de la tribu de Judá. Tú eres el Cordero, el Vencedor. El Vencedor ha ganado la victoria para mí. Al pecado ha vencido, ha ganado la victoria tú por mí, porque eres mi Dios en el cielo y mi Dios en la tierra. Tú eres mi Dios y a ti te alabaré. Tú eres mi Dios y a ti te cantaré. Tú eres mi Dios y a ti te aplaudiré. Tú eres mi Dios y a ti te exaltaré. Cordero Santo, Cordero digno, digno, digno, digno. Eres, tú eres digno, tú eres digno, tú eres poderoso, tú eres majestuoso. Glorifícate, exáltate, corónate, Señor. Grande eres, maravilloso, aleluya. Tú eres grande, tú eres grande, tú eres grande, tú eres grande, tú eres grande, grande. Aleluya, aleluya, aleluya. Has ganado la victoria para mí. Al pecado ha vencido, ha ganado la batalla. Ha ganado la victoria para mí. Al pecado ha vencido, ha ganado la batalla. ¿Por qué? ¿Por qué más?